Los libros, ahora que nos recuerdan y nos recordamos que el 23 de abril es el día del libro, ¿para qué los libros? Un libro, y los libros nos gustan o pueden gustarnos alguna vez, por eso que tan bien sintetizaba el escritor francés Paul Valéry: los libros tienen los mismos enemigos que los hombres, el fuego, la humedad, los animales y su propio contenido. O lo que nos ocurre o puede llegar a ocurrirnos es aquello que sugería el lingüista estadounidense Samuel Hayakawa: ¿no es cierto que tengamos solo una vida? Si leemos, podemos vivir tantas y de tantos tipos como querramos. O lo que nos pasa o puede eventualmente pasarnos es lo que resumía fenómeno el escritor estadounidense George Martin: un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una. O el acto de atrapar un libro, con el formato o el soporte que sea, encierra más que la mera y encantadora lectura y supone eso que avisaba con su estilo otro escritor estadounidense y maestro de invenciones literarias, Ray Bradbury: usted no tiene que quemar libros para destruir una cultura, solo tiene que hacer que la gente deje de leerlos. ¿O es que el lazo con un libro empieza una vez, pero no concluye nunca, porque un libro nos habita y, más escondido o más en la superficie, siempre nos acompaña y siempre nos pertenece, como sostenía el escritor chileno Roberto Bolaño? Uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. ¿O es que los libros, al menos algunos libros, son portadores de lo que define por qué somos o podemos ser gente, y por eso mismo es que las historias de los autores, por los del día del libro, es el día del libro, nos siguen conmoviendo? De otra manera, podrá quedarnos más cerca o más lejos el lenguaje y el ritmo con el que Miguel de Cervantes, a través de muchos de los años de su vida brava, desplegó Don Quijote, pero ¿nos queda alguna duda de que ahí, en lo que construyen un viejo tronado y un gordo casi absurdo, reside la condición humana, hecha sueños, esperanzas, aventuras, afecto, vida, muerte y amistad? ¿O es que Romeo y Julieta, de William Shakespeare, otro de los escritores a los que se atribuye la fecha del día del libro, no sigue siendo una historia esencial que, más allá de los cambios en los lazos sociales, culturales y de pareja, explica bellamente que casi nada nos mueve tanto y hasta tan lejos como el amor? ¿O es que el inca Garcilaso de la Vega, dicen que murió el 23 de abril de 1616, nacido en lo que hoy es el territorio del Perú, acaso menos leído por los públicos actuales que Cervantes y que Shakespeare, no nos entregó una señal estupendamente escrita de que nadie, ni las personas, ni los pueblos, consigue entender quién y qué es si no edifica su memoria y su identidad, que al cabo es eso lo que transmite su libro, Comentarios Reales de los Incas, que no de casualidad fue un libro prohibido por el poder monárquico español? A veces, en el día del libro, o en cualquier día, confesamos lo que tanta gente: no soy de leer. ¿Somos capaces de advertir que no hay azares en que no seamos de leer, sino que, como arma poderosa que hace rato es, el libro se nos vuelve distante porque otras armas llenas de poder procuran ponernos lejos precisamente de los libros? A veces, en el día del libro, o en cualquier otro día, confesando o sin confesarnos que no soy de leer, somos capaces de no etiquetarnos y comprender que, como enseñaba y enseña el pedagogo brasileño Paulo Freire, no somos, sino que estamos siendo, con lo cual sí, hasta ahora no soy de leer, desde mañana sí puedo serlo. ¿Servirá como desafío para arrimarse a las razones y a las sin razones que justifican leer, eso que siempre provocativo lanzaba el escritor francés Michel Houellebecq: vivir sin leer es peligroso, porque obliga a conformarse con la vida, llena de desafíos tentadores aún en tiempos extraños y angustiantes, la vida es siempre una colección de preguntas. Entre todas las preguntas hay una sencillita que puede conducirnos a la alegría, a la conmoción y a la transformación. ¿Cuál es el próximo libro que vamos a leer? Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tú. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre que no sea cierto. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Radio Artística, iniciamos una edición más de Folclore Alternativo. Mi nombre, Francisco Chazarreta. 2 horas acompañándote en esta emisora abierta, plural, participativa. Iniciamos recordando, celebrando el Día del Libro. Ayer, 23 de abril, en todo el mundo se celebró el Día Internacional del Libro. Se trata de una fecha simbólica para la literatura mundial, ya que ese punto del calendario, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La iniciativa partió de la UNESCO en el año 1995. Y el folclore, claro, no es ajeno al valor de las páginas. Sin ir más lejos, el libro cumbre de las letras argentinas es, por supuesto, el Martín Fierro, donde José Hernández retrata una parte fundamental de nuestra identidad nativa. La música nuevamente se hace presente. Había estado en la voz de Víctor Jara con un poema 15 de Pablo Neruda. Ahora viene un estreno de una comprovinciana, Añagüita de la Puna, Paola Palacios, de su material discográfico próximo a salir al aire, Dicen que el amor ha muerto. Mi ilusión. Paola Palacios, Añagüita de la Puna. Escuchábamos Dicen que el amor ha muerto. Próximo a estrenarse su nuevo material discográfico. 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Estamos en la 88.7. Como decíamos al inicio del programa, ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Libro. Y lo cierto es que los libros son tan buenos compañeros como el mate o la guitarra. Por eso hemos consultado a distintos artistas sobre sus lecturas más recientes y les pedimos que recomendaran también para la comunidad algunos títulos interesantes para sumergirse en la aventura de los versos y los párrafos. Ramiro González. Quería contarles que un libro que me gusta mucho y que estuve releyendo ahora en esta pandemia es la saga de Los Confines, de Liliana Bodoc. En realidad no se trata de uno, sino de varios libros muy hermosos. Nosotros aquí en casa los leímos en familia, con mis hijos. Tienen una profundidad y un manejo tan amoroso de la palabra, desde la poética, una prosa poética muy bella, muy profunda, con una conexión muy grande con la tierra y con unos personajes entrañables y súper queribles que se terminaron convirtiendo en algo así como parte de la familia y uno los quiere. Son esos libros que entran en la casa y se quedan para siempre, con sus enseñanzas, con su viaje, sus alegrías, sus cosas. Así que recomiendo a todos los libros que conforman la saga porque son una maravilla. Los días del fuego, los días de las sombras, los días del venado y oficio de búhos son la verdad muy lindos. Ramiro González. En esta fecha tan especial, el Día Internacional del Libro. Estoy donde debo estar, nos dice con su canto Ramiro González. Está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima. en el mar y el universo en la piel. Salida, lo que se fue volverá, en ciclos viaja la vida. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel, y el universo en la piel, y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, nos interpretaba Ramiro González, de su autoría también, este ritmo de saya que integra uno de sus trabajos discográficos. Ramiro González, presente en Folclore Alternativo y conmemorando y celebrando con nosotros este Día Internacional del Libro. Otra de nuestras queridas artistas que recomienda lecturas es Sara Mamani. El libro que recomiendo es Un apartamento en Urano, de Paul Preciado, una serie de crónicas donde el autor cuestiona las normas políticas, analiza las estructuras sociales establecidas y las pone en jaque. Desde una lúcida radicalidad me hizo reflexionar, dudar, mirar por primera vez, volver a mirar lo que antes no veía. En suma, una lectura que me sacudió desde lo mental y lo corporal. Sara Mamani. La palabra y la música también de Sara en nuestro programa. En marzo como en octubre, se escribe, borra y reescribe. Hay veces que se suscribe y se crece y se descubre, sin tener siquiera lumbre. Entonces camino ciega por esa risa que llega y solo puedo escuchar. Después, vivir y luchar, me vale madre la entrega. Del árbol del recuerdo cuelgan dos frutos, uno lo da una culebra, el otro un pájaro. Ay, ay, ay, no te equivoques, me dijo, no te equivoques. Ay, ay, ay, no te equivoques, no te equivoques. Agüita del olvido, que a veces tiene sabor amargo y a veces brillo y sonrisa. Ay, ay, ay, no te equivoques, me dijo, no te equivoques. ay, ay, ay. Me dijo, no te equivoques, con el olvido del agua y el fruto del recuerdo, yo a veces busco, te juro, otras encuentro. Con el olvido del agua y el fruto del recuerdo, yo a veces busco, te juro, otras encuentro. Ay, ay, ay, no te equivoques, me dijo, no te equivoques. Ay, ay, ay, me dijo, no te equivoques, me dijo. Sara Mamani en Folclore Alternativo. Estamos celebrando el Día Internacional del Libro en nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. Una décima, primero se hacía presente Sara Mamani con Lumbre y luego un tema musical, Dos Frutos. 3885-629-256, la línea para comunicarse con Folclore Alternativo. Nuestras artistas recomendando y comentándonos acerca de sus lecturas. Marita Londra dice: me gusta leer poesía, disfruto de los buenos poetas porque siento que me armonizan y me refrescan el alma. Siempre vuelvo a la lectura de Antonio Esteban Agüero, Elvio Romero, Jorge Marciali, la copla popular filosófica anónima o de autores como Aledo, Luis Meloni, que me atrapan. Beba Di Genaro, poeta puntana, o el entrerriano Jorge Enrique Martí, entre tantos otros que admiro y leo. Todos tienen una enorme conexión con su tierra y transmiten ese amor. Entre canciones y películas también leo a un poeta de la prosa que se llama Alejandro Mareco, periodista de Córdoba. Albures Argentinos es su libro, un compilado de textos periodísticos donde aborda diversas temáticas. Los recomiendo por su mirada profunda, su manera de narrar que conmueve tanto e invita a la reflexión. Marita Londra también se hace presente con su canto y su música en Folclore Alternativo, la de Callam. Cuando yo vine a este mundo, Dios ya sabía. Sabía que me iba a gustar el vino, como la vida, como la vida. Que me iba a gustar el vino, como la vida, como la vida. Tengo vasija de barro, arcilla y greda, muchacha con brazos de amante, de piel morena, de piel morena. Ella con brazos de amante, de piel morena, de piel morena. Si peca el que toma vino como el que ama, revise el plan divino, que en algo falla. Vive el Todopoderoso, tan generoso. Rima amores, siempre escanciando, siempre escanciando. Si el vino me arrima amores, siempre escanciando, siempre escanciando. Yo también seré la greda de un alfarero. Ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo. Ojalá me haga vasija de vino nuevo, de vino nuevo. Si peca el que toma vino como el que ama, revisen el plan divino, que en algo falla. Vive el Todopoderoso, tan generoso. Marita Alondra en Folclore Alternativo, la de Callam. Luego de sus recomendaciones acerca de sus lecturas, escuchamos esta voz maravillosa de Marita Alondra, que en una oportunidad estuvo charlando con nosotros en Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7. Otro artista presente en estas recomendaciones y lecturas que habitualmente realizan, José Seña. Mis lecturas más habituales siempre buscan a los referentes de nuestra música, como Atahualpa Yupanqui o Hamlet Lima Quintana. También a historiadores como Sergio Pujol, Norberto Galasso, o mis escritores preferidos, que son Ángel Bonomini, Jorge Luis Borges y Hernán Hesse. Recientemente, José Seña. Mis lecturas más habituales siempre buscan a los referentes de nuestra música, como Atahualpa Yupanqui o Hamlet Lima Quintana. También a historiadores como Sergio Pujol, Norberto Galasso, o mis escritores preferidos, que son Ángel Bonomini, Jorge Luis Borges y Hernán Hesse. Recientemente he leído La canción que me salva. Es un libro de poemas del escritor santafesino Sergio Hesse, nacido en Esperanza, ciudad en la que aún reside. Cada uno de los pasajes de este libro invitan a celebrar la palabra bajo el desafío de encontrarse con emociones inesperadas, propio de una poesía indispensable. El escenario no le es ajeno, por el contrario, la llanura de la zona cobra un protagonismo que sitúa al lector en estado de reposo frente a los colores, los sonidos y los aromas de una naturaleza que pareciera dictarle cada una de sus reflexiones, embellecidas después con poesía, dando identidad a las creaciones de Hesse. Este poeta también lleva sus palabras a la canción popular de carácter folclórico, embelleciendo un repertorio por descubrir. José Seña. Y José Seña también va a cantar en nuestro programa. Canción para Lucho, de Moncho Mieres y Hamlet Lima Quintana. Él llevaba la vida como una gran bandera desplegada en el viento de vida verdadera. Él llevaba la casa como la propia huerta, transitaba en sus venas con la sangre despierta. Él llevaba la lucha como un faro encendido para que el mismo pueblo no anduviera perdido. Él volaba en el aire como una gran paloma, con una paz profunda, el color y el aroma. Él ponía las cosas en forma cotidiana, soñando cada noche, pintando la mañana. Y ahora en cada día de lucha compartida, él anda por las calles compartiendo la vida. Él llevaba la vida como una gran bandera desplegada en el viento de vida verdadera. José Seña, canción para Lucho del Moncho Mieres y Hamlet Lima Quintana. De esta manera quisimos decir presentes en esta celebración del Día Internacional del Libro en Folclore Alternativo. ...3885-629-256... la línea para comunicarte con nuestro programa. Dos versiones, una misma canción. Preparamos Bajo el Azote del Sol, las voces inconmensurables de la Negra Chagra y de la Negra Mercedes Sosa. Dos versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. Que subió esa venta arriba.

la luna duerme temprano, porque en las noches cañeras se afilan sueños amargos, porque en las noches cañeras se afilan sueños amargos. Luna de olla popular, con los ingenios cerrados, en los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapo. En los trapiches del alma, Tucumán se hace guarapo. Mire el humito patrón que echa la gente a su lado, como el horno de carbón tienen el fuego tapado, como el horno de carbón tienen el fuego. Dos versiones, una misma canción en folclore alternativo, La Negra Chagra y luego La Negra Mercedes Sosa, interpretando Bajo el Azote del Sol de Antonio Nela Castro y el Cuchi Leguizamón. Seguimos en la Artística 88.7 con nuestro programa Folclore Alternativo 3885629256. Y el artista que viene ahora con su música interpretando a Ramón Ayala es Luis Carlos Borges. Estuvo también participando de un disco de Mercedes Sosa, cantora, pero en esta oportunidad lo hace como solista. Escuchen a este brasileño interpretando nada más y nada menos que El Cosechero de Ramón Ayala. Então, meus amigos, como prometido, já estamos de volta com o vídeo número 3. E hoje eu não vou cantar coisa minha. Quero trazer um compositor muito especial, um dos maiores da América Latina, que se chama Ramón Ayala, missioneiro, com seu El Cosechero. Viejo río que va cruzando el atardecer con un gran camalotán, lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mis esperanzas cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un bonco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la manta blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mis esperanzas cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ganchito borracho de sueños y amor quiero yo. Que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Luis Carlos Borges, de Brasil, interpretando El cosechero de Ramón Ayala. Y días pasados se celebró también el Día Internacional del Charango. Una importante actividad hubo acá en Humahuaca y queremos reflejarla en nuestro programa Folclore Alternativo. Agradecer desde ya a Alfredo Quispe, quien nos brindó toda la información para que podamos recuperar parte de lo que pasó acá en Humahuaca, en este encuentro de charanguistas muy importante, actividad que contó con el apoyo del municipio. Pero escuchemos a Alfredo comentarnos de qué se trata todo este evento. Folclore Alternativo, cubriendo también este encuentro de charanguistas. Buenas noches a todo el público, Secretario de Cultura, Marco Vega, el director Jorge Urbina. La verdad que esto es para mí una gran satisfacción de que se realice este encuentro de charanguistas. Si bien es cierto, hablaba yo con el resto de los charanguistas, mi persona. Nosotros tenemos una comisión, que es la Unión de Charanguistas Humahuaqueños. Hemos iniciado allá por el 2012 el primer encuentro de charanguistas, organizado justamente por la Unión de Charanguistas. Fue homenajeado en vida un gran músico ejecutante de charango, que era la Chita Humana. Continuamos en 2013 y bueno, después por razones económicas no se pudo realizar. Sé que también la gente del Tantanaco y hizo la noche de charanguista, ¿no? Entonces, como un poquito que los chicos decían, bueno, ya se hizo el encuentro de charanguista. Entonces, por ahí a veces no lo hemos entendido bien. Esto es una noche de recital de charanguistas humahuaqueños en homenaje, recordando el Día Internacional del Charango, que es el 6 de abril. Se recuerda en todo el mundo el Día Internacional del Charango, en homenaje también a la conformación de la primera comisión de la Sociedad Boliviana del Charango, que se realizó en La Paz. Estaba integrado por Ernesto Cabur, con Abraham Cameo y don William Ernesto Centellas, de lo cual se declara el día 6 de abril Día Nacional del Charango en Bolivia, y posteriormente, eso por otro decreto, pasa a ser el Día Internacional del Charango, que se constituyó allá el 6 de abril de 1973. Luego, como es de público conocimiento, el tema del golpe de Estado, todo, no se hizo otras ediciones, que recién se volvió a realizar en 1993. Y de ahí que se viene haciendo cada dos años, consecutivamente, ¿no? En el año 1999 tuvo una gran participación de muchos charanguistas argentinos, entre ellos gente de Movaca, estuvo en ese entonces un gran músico compositor, como es Ricardo Vilca, Carlito Guanuco, Chico Altamirano de Tilcala y muchos más. Y bueno, después esta organización siempre está organizando cada dos años. En el año 2009 conformaron la Orquesta Internacional de Charango, de 2.000 charangos, que tuvieron el récord Guinness. Fue en Potosí en el año 2009. Y en el 2010, como era el bicentenario, porque cuando las provincias del Río de la Plata se declaran libres el 25 de mayo, ellos también recuerdan, o sea, el bicentenario recordaron porque Cochabamba, Chuquisaca pertenecían al gobierno del Río de la Plata. Bueno, eso es un poco de síntesis, y después el charango, un instrumento que se ha arraigado mucho en, primeramente en la zona norte de Jujuy, y bueno, luego ahora se hizo universal. En toda parte del mundo ejecutan el charango. Es un instrumento muy complejo que se ha ido desarrollando a través de los años. Todas las innovaciones, todo lo que se fue trabajando en la innovación, ha hecho que este instrumento sea completo. Hoy se estudia en los conservatorios, no solamente en Bolivia, en Argentina, en China, en México, en Japón, en varias partes del mundo. Así que para mí es una gran satisfacción poder tocar un poquito el charango y además de construir. Y hoy veo varios músicos para estar acá y va a ser un placer, un honor de ver que ellos ejecuten lo que uno sabe hacer, le dan vida. Y bueno, sentirse contento, feliz por eso. A la gente de la municipalidad, gracias por el apoyo. Sabemos que estamos en situaciones muy complejas por el tema de esta pandemia, pero hicieron el esfuerzo con el protocolo correspondiente que se lleve a cabo este evento, recordando el Día Internacional del Charango. Gracias Marcos Vega, gracias Jorge Urbina y toda la municipalidad por colaborar de, y por estar presente acá en este recital. Allí la palabra de Alfredo Quispe explicando el porqué de este encuentro, el historial de también del Día Internacional del Charango. Decía que estuvo el municipio apoyando esta iniciativa y vamos a escuchar la palabra de Marcos Vega, que en representación del municipio estuvo presente en este importante encuentro de charanguistas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que una vez más, como decía hace rato el maestro, el profe Alfredo, que si bien es cierto ha sido mi iniciativa, que lo tenía que haber hecho en la fecha, como decía, el 6 de abril, pero teniendo en cuenta las actividades que teníamos en Semana Santa, más las actividades colaborando la Municipalidad de Mahuaca y nuestra Secretaría en los 100 años de la Escuela y demás Secretaría de la Municipalidad, es por eso que hemos diferido para el día de hoy, recordando, como decían, el Día Internacional del Charango, del Charanguista. Yo creo que uno de estos intérpretes, como es el charango en nuestra zona de la Quebrada y de la Puna, es algo inminente, porque muchos de ellos, a través de lo que son las cuerdas, han podido incursionar y tener charanguistas notables, especialmente acá en Mahuacán. Alguno lo nombró el profe Alfredo. Yo recuerdo que cuando era chico también integraba un conjunto folclórico, y en ese entonces se hacía el festival que organizaba la Acción Católica, el Festival de la Quebrada, donde uno de los charanguistas más notables y que tuvo una imponente actuación fue Fernando Calapeña, integrante del conjunto en aquel entonces Los Hermanos del Folclore. Fue quien se llevó en dos ocasiones, creo, el Bombo de Plata, que era el premio mayor que daba Mina el Aguilar en este festival. Y así como había nombrado hace rato Alfredo, tantos charanguistas que han recorrido el mundo, ¿por qué no?, a través de la interpretación de este instrumento. Y hoy por hoy vemos que este instrumento, no solamente los varones, sino también las chicas, las mujeres también, incursionan hoy en día. Tenemos también acá presente, y que nos va a deleitar con su charango, también que viene de San Salvador de Jujuy, así que estamos dispuestos a través de las redes sociales, a través de la plataforma de la Municipalidad de Omahuacán, brindarle a todos ustedes esta, digamos, oportunidad, y también para que ustedes que están en casa, los que nos están acompañando acá, vean y puedan identificar los grandes valores de nuestro folclore omahuaqueño, y esta vez con la interpretación, con la punteada, el raguido del charango. Así que bienvenido a los que vienen de San Salvador de Jujuy. Nuevamente agradecerle al profesor Alfredo, que ha sido la iniciativa, y como dijo, tenemos la Secretaría de Cultura el apoyo, no solamente para estas actividades, sino todas las que están dentro del acervo cultural, para que a través de las redes sociales, nosotros y la gente que nos está viendo puedan conocer lo que es Humahuaca y nuestros artistas. Que profe, muchas gracias por su iniciativa, y creo que se ha hecho realidad esto, de este encuentro de charanguistas acá en la ciudad histórica de Humahuaca. Y nuevamente agradecer a la gente de acá del Fortín, que en forma desinteresada, cuando le hicimos la propuesta, aceptó esto. Así que bueno, creo que esta noche, una noche amena para disfrutar de la música de nuestros artistas. Estás escuchando Folclore Alternativo, una manera original de sentir el folclore. Soy presente hoy, avanzo. La canción se llamaba El Diablo por tu amor, y me pertenece. Y gracias a todos los presentes acá, gracias a Alfredo por la invitación. Y bueno, para mí un lugar muy lindo. Yo vengo de Palpalá esta tarde y bueno, ha sido mente de uno por acá. Y bueno, agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Y voy a seguir con una chacarerita, Mi Memoria, de Lisandro Aristimuño. Mi memoria decida echada, que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se funden con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de de mi cielo. Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo es una cosa que me duermo en tus besos. Me enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una siempre chocan para empapar la tierra. Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo, ese fuga de mi cielo. Por volver a tu cuerpo intenté de mi cielo. Santos Martínez, uno de los charanguistas presentes en el encuentro de charangos en Humahuaca. 3885-629-256, la línea para comunicarse con Folclore Alternativo. Seguimos compartiendo a los charangos presentes en este encuentro de charanguistas. Guaira Vázquez. Bueno, voy a empezar interpretando un bailecito. Que bueno, este bailecito yo compuse la música a partir de un poema de mi tata Toco. Así que bueno, es muy especial tocarlo para mí y más en este lugar. canción y me gustaría que puedas contar un poco, porque fue para nosotros, bueno, los que te conocemos sabemos que es un momento emotivo y para vos es un año también muy emotivo. Así es. ¿Cómo compones este tema y dedicado a quién? ¿Qué dijiste? A mi tata Toco. Bueno, mi abuelo, Sixto Vázquez, a ver, quizás algunos lo conozcan, quizás algunos no, un gran escritor que falleció hace poquito. Y igualmente este tema yo ya lo había compuesto desde el año pasado más o menos, la música, porque lo hice a partir de un poema de él. Y tuve varias oportunidades de tocarlo allá en San Salvador y de grabarlo y poder mandarle el video a él. Lo pudiste compartir entonces. Todos lo conocen, a Sixto Vázquez Zuleta, un gran escritor, poeta, músico, cantautor, un ícono quien ha iniciado también, a nosotros que nos gusta tanto la radio, una de las primeras radios ha sido impulsionada por él. Así que qué placer tan inmenso tenerte en nombre de tu abuelo acá en este escenario. Continuamos. Muchas gracias. Sí, vamos con otro bailecito. A ver si me acompañan con las palmitas. Guaira Vázquez también presente en el encuentro de charanguistas. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7. Los y las jóvenes charanguistas presentes en este encuentro importante que se llevó acá en la ciudad histórica de Humahuaca. Otro de los presentes, Inti Quispe. Escuchemos y compartamos su música. Thank you. Del Cerro Rico de Potosí, llegaron muchas gentes, así que esa ciudad tenía más de 160 mil habitantes allá por 1600, cuando Buenos Aires tenía recién 20 mil habitantes. Entonces es una ciudad muy antigua, que lamentablemente fue saqueado mucho en el tema de lo que es la minería, y tantos hermanos originarios murieron en la explotación del Cerro Rico de Potosí. Y de ahí que viene el tema del nacimiento del charango, que se expandió de cuerpo por todo el mundo, digamos. Vamos a seguir con un famoso foxtrot, Chocolate. Thank you. gente que va llegando, los grandes intérpretes del charango también que están llegando, acá se pueden anotar para el orden de su participación. Bueno, vamos a hacer unas cuequitas muy conocidas y muy tradicionales. Encuentro de charanguistas en Humahuaca. Estamos en Folclore Alternativo por la 88.7. otro de los charanguistas presentes fue Juan Cruz Torres, su actuación en Folclore Alternativo. Agradecer por la participación, por la invitación a la municipalidad, este espacio para compartir con todos los colegas, músicos, charangueros, lo creo tan importante, justamente para también saber del otro, compartir, encontrarse. Así que felicitaciones por la iniciativa a todos los que organizan, y agradecido por esta invitación. Esta ocasión de poder compartir. También como mencionaba acá el compañero, simplemente las actividades de la Casa del Tantanacui vienen a sumar, a hacer un aporte también. Así que hoy estuvimos desde temprano con el cine, después hubo una obra de teatro, y mañana va a haber una obra para todos los niños en el anfiteatro. Así que quedan invitados. Muchas gracias. Bueno, y ahora con la música, recién este primer tema que hice, que se llama Chisi, que quiere decir noche, el autor es mi viejo, Jaime Torres, mi papá, y simplemente dedicarse a él, que es un espacio oportuno también. Y creo también mucho en la importancia de la historia que tiene Humahuaca con el charango, y realmente que da orgullo, no solo de los charanguistas, sino también de los músicos, ¿no? Entonces, creo de vital importancia, siento esa necesidad de que también que se promuevan estos encuentros, justamente para que las generaciones sigan defendiendo esta cultura, este instrumento. Y bueno, no puedo dejar de mencionar a los que son colegas que conocí como referentes acá, como Don Valeriano, el Humana, el Hacha, el Hachita. Realmente felicitaciones a todos ellos por toda esa generación de excelentes charanguistas que sé que han dejado. Así que para mí un orgullo, un honor poder compartir este espacio. Me voy a despedir ahora con un tema que compartí en algún momento con Nina el Tupiceño, otro compadre amigo, el Choi. Este es Vidai, un poquito en castellano, un poquito en quechua y calampiarí. Sentadito, moviendo las patitas. Hay uno que se ofrece. De esta manera quedó reflejado en Folclore Alternativo este encuentro importante que se hizo en la ciudad de Humahuaca, encuentro de charanguistas. Agradecer la predisposición de Alfredo Quispe para conseguir el material que hemos compartido en nuestro programa Folclore Alternativo. Armando Tejada Gómez, 21 de abril de 1929, Mendoza. El castillo de naipes. Era ladrón y bello. Nos ponía las cartas de trampear sobre la mesa. Se podía apostar. Si uno quería, le jugaba jugando la inocencia. Pero él nos advertía. Preguntaba si estábamos seguros, si la apuesta no haría daño a nadie y si podíamos pagar nuestra inconsciencia. Nosotros, ese pueblo presumido, amarillo de trigo, harto de vides, petroleros a ciencia y a conciencia, creíamos aún que bien valía tirar canas al aire, usar el crédito a cuenta de los pobres que pagaban con su trabajo nuestro aburrimiento. Las misas del domingo, las comidas estrepitosas de la parentela, el sexo cotidiano, el perro en la plaza muerta. Era hermoso el ladrón. Tiró las cartas y nos ganó. De uno en fondo, las cosechas, el tractor, el ganado, los galpones, el forraje, la aguada, las viviendas, y cuando habíamos perdido todo y ya, matar el ocio no era fiesta. Nos dio crédito, plazos, intereses, contratos y dogales, hipotecas de este siglo hasta el otro, de manera que ya nadie se aburra y todos jueguen el póker mágico de Latinoamérica. Se fue llevándose hasta los suspiros, pero dejó en la mesa su tarjeta. Fondo Internacional. Así de simple. Y Wall Street a secas. Armando Tejada Gómez, bajo estado de sangre, publicado en la revista Isla Negra 331. Hubiera cumplido un año más Armando Tejada Gómez, un 21 de abril. Lo vamos a recordar con voces de referentes, de quienes compartieron momentos de música, momentos de poesía con Armando Tejada Gómez, y la música también de su poesía presente en Folclore Alternativo. Kurganov y Ramón Ávalo recuerdan a Armando Tejada Gómez. El viejo zanjón aún sigue llevando al agua de voces cordilleranas, entre las que seguramente va también despertando conciencias y arrullando utopías, la de aquel que hace ya 90 años nació a la vida para constituirse en uno de los poetas más trascendentales de las letras americanas, Armando Tejada Gómez. Que todo el mundo sepa que Armando nunca fue a la escuela, que él fue un autodidacta, que cuando pudo ir tenía como 14 años y era un grandote y se sintió incómodo y no pudo ir más que 2 o 3 días y nada más. Que él, el Toto, que era su hermano más chico, muere por haber intentado hacer un robo, un asalto en un almacén. Y cuando él dice, cayó el Toto con su poquita sangre, ¿eh? Le dispararon y lo mataron. Entonces Armando, cuando cuenta esa parte de su vida, dice: y yo me fui al parque a llorar por la pérdida de mi hermano y dije, yo no quiero morir como mi hermano, yo quiero aprender a leer y a escribir. Entonces Armando ya había empezado a escribir su poema y quería saber qué es lo que estaba haciendo en un cuaderno que ya había terminado toda mano, y con un título inclusive que se decía, llamaba, era Roñas de Siglo. Yo por ahí en lo escrito últimamente digo que el primer libro de Armando, Roñas de Siglo, todavía es inédito. El primer libro de Armando todavía es inédito. Y gran parte del hecho cultural, no, te estoy hablando de los años 50, no, mejor dicho, 45 después del peronismo, 45 en adelante. El hecho cultural en Mendoza tiene un gran componente de, ¿no es cierto?, de una visión de los creadores, poetas, literarios en general, ¿no es cierto?, de la misma pintura, ¿no? Uno de los grandes que fue posteriormente como ser Carlos Alonso, era comunista. Y realmente fueron militantes de todo un sector de la cultura, de la literatura, de la música, que enriqueció la cultura nacional, porque allí con ellos estaba Mercedes, con ellos estaba Osvaldo Pugliese, con ellos, digamos, estaba Álvaro Yunque, una cantidad de artistas, de poetas, de escritores, de músicos, de ensayistas. Armando Tejada Gómez, homenajeado en Folclore Alternativo. Melania Pérez, las voces de sus amigos, de sus amigas, y su música, su poesía, en las voces de referentes de nuestra música popular. Melania Pérez recién nos interpretaba Coplera de las Cocinas. Estamos en Folclore Alternativo homenajeando al gran Armando Tejada Gómez. Más voces: Teresa Parodi, Julio Lacarra y Ravale protagonizan el siguiente audio en donde recuerdan a Armando Tejada Gómez. El río El movimiento El Nuevo Cancionero lo instaló en la vida de todos, y además de lo que proponía El Nuevo Cancionero, el fabuloso manifiesto tan claro para todo el país y para, sobre todo para el interior del país, con que sabemos que autoría de él, ya instala un repertorio del mando, porque por supuesto me fascina, me parece maravilloso todos sus trabajos, por ejemplo con Colmatus, es un trabajo extraordinario, y no nos olvidemos que Armando en toda una época, sobre todo la que compone mucho Colmatus, hace mucha música del litoral. Entonces me hice realmente una lectora muy apasionada de su trabajo poético, y lo busqué, lo compartí con amigos en la facultad, cuando estaba en la facultad lo charlábamos con los compañeros, cuando todos teníamos como pan caliente, era necesaria la poesía de Armando para expresarnos en aquellos años en que vivíamos de dictadura en dictadura con una democracia débil. La palabra de Armando era absolutamente punta de lanza. Era el mundo de los poetas nacionales. Entonces, donde íbamos, a las peñas donde íbamos, estaban los cantores que venían de todo el país. Y ahí enseguida comprendí el gran movimiento que tenía, porque uno estando aquí en el Gran Buenos Aires no tenía noción de lo que estaba pasando en el país. Recuerden ustedes que eran mediados de los 60. Así que ahí me entero del Nuevo Cancionero, enseguida me adhiero a los fundamentos del Nuevo Cancionero. Armando fue el artífice de esa agrupación, nacida en Mendoza, y comienzo a descubrir a sus amigos compositores, a sus amigos poetas, y con todos había esa cordialidad, ese amor filial casi, de compartir la poesía y el canto, y el amor a nuestra tierra, ¿no? Él va a desarrollar su vida en un momento donde las voces de los poetas son muy importantes, y además van a ser como guías y como faros ideológicos. Eso fue en gran parte también Tejada con su enorme fuerza poética, ¿no? Si hay algo que tiene Tejada es una gran fuerza que conmueve a todos, y él no hablaba desde allá arriba, sino que él acá abajo en el llano arengaba con su maravillosa poesía. Trovador del rocío, tonadero de Cuyo, nostalgioso y acústico juglar de Guaymallén, te llevo al lado mío como el aroma a yuyo, que igual que tus canciones perfumó mi niñez. Tonadero, pasa tu sombra a través por la calle larga. Salgo contigo a buscar el pámpano de mi niñez, y hallo el rocío de ayer parpadeando en la rama. Cañadita, verde ventana rural de la serenata, que don Hilario cantó, profeta del amanecer. Dicen que solo por ver madrugar el color, tonadero, sangre a tierra, desentierra tu canción, que es Mendoza, guitarra y memoria que va por la luna de la media luna, con la cueca incendiada de grillos. Tonadero, alzo del polvo tu voz y me voy a nuestras cantoras y nuestros cantores, homenajeando, al igual que nuestro programa, al gran Armando Tejada Gómez. Amigos de la artística, amigas de la artística, llegó el momento de la despedida. Folclore Alternativo vuelve el próximo sábado, el miércoles también se escucha este programa a través de la 88.7. Mi nombre, Francisco Chazarreta. Hasta la próxima. Abrazo como atajando pollos. La poesía musicalizada por Juan Carlos Baglietto. Ronda para barrer el patio. Armando Tejada Gómez en la voz de Baglietto. Despedida de Folclore Alternativo. Ella barrió el otoño del patio de mi casa y casi a quemarropa se nos vino el verano. De súbito la escoba se le llenó de ramas y a sus manos ya verdes regresaron los pájaros. Todo de golpe, todo cruzó como una ráfaga. Sucedió tan de pronto que no pude acordarme ni cómo se llamaba. Barrió el otoño y luego ella olvidó acordarse. Creo que hemos pactado no acordarnos de nada. Cada otoño a mi casa y acumula mil hojas donde no escribo nada. Ella no ha vuelto nunca, volverá a su tarea de barrer el otoño del patio de mi casa. Lo que no entiendo es cómo me olvidé de olvidarla. En adelante el viento barrerá la nostalgia. Pero el otoño vuelve, cada otoño a mi casa y acumula mil hojas. Escribo nada, ella no ha vuelto nunca, volverá a su tarea de barrer el otoño del patio de mi casa. Lo que no entiendo es cómo me olvidé de olvidarla. En adelante el viento barrerá la nostalgia.